tan grande al mirarte en los brazos de otro hombre. Promesas se las llevó el viento, promesas solo son mi tormento. Algún día te pagará con la misma moneda. Cuando hayas probado del mundo la traición y quieras regresar a mi romance, ya no encontrarás mi amor, tan solo mi recuerdo y mi olvido. Ay, ay, ay, qué dolor tan grande al mirarte pronunciando su nombre. Me viste y me dejas llorando, te fuiste con el otro a su lado. Algún día te pagará con la misma moneda. Me vendrás a buscar. Me vendrás a buscar. A ti te ofrendo lo tierno de mi vida, porque en mis labios tu nombre es oración. A ti te ofrendo, mujer enternecida, nacida de mi esencia, la canción del corazón. Traigo en el alma un escapa un suspiro del fondo de mí. Dime si no es adorarte, soñar en besarte y no despertar. Porque sintiéndote lejos, por más que no quiera, me pongo a llorar. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Yo soy un humilde cancionero que cantarte quiero una historia humana. que te amo. ¿Quién me hizo este a nadie,

jardín. ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar? Sí. Matizando estaba tu pálida faz. Al mirarlo sentí que la luna musitando estaba un reproche tenaz. Por eso ya te iba a querer, pero me arrepentí. La luna me miró y yo la comprendí. Me dijo que tu amor me iba a ser feliz, que me ibas a olvidar, porque tú eras así. Ya los claros fulgores de luna matizando estaban tu pálida faz. Al mirarlo sentí que la luna musitando estaba un reproche tenaz. Te iba a querer, pero me arrepentí. La luna me miró y yo la comprendí. Me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz, que me ibas a olvidar, porque tú eras así. Yo te iba a querer, pero el destino se opuso. Y aunque la luna me dijo que no, yo te guardo en lo más dulce de mi recuerdo y de mi amor. Por eso ya te iba a querer, pero me arrepentí. La luna me miró y yo la comprendí. Me dijo que tu amor no me iba a ser feliz, que me ibas a olvidar, porque tú eras así. Así. La la la la la la la. Corazón de roca, yo transformaré tu dureza en el tierno romance que unirá nuestras vidas por la romántica blandura de tus besos. ¿Cómo saber comprender tu querer? ¿Cómo lograr que te fijes en mí? Si ni siquiera has querido mirarme, tampoco escucharme, mujer caprichosa. Es porque te hicieron de piedra o de roca ese corazón. Yo te dedico esta humilde canción, aunque parece que tú no la escuchas. Yo sé bien que finges por ser orgullosa. Es porque te hicieron de piedra o de roca ese corazón. Como una loca y sentida obsesión. sentido obsesión, porque te hicieron de roca y no puedes tener corazón. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Cuando mis ojos se miran en tus ojos, cuando me envuelves en tu dulce sonrisa, cuando entrelazas tus manos con las mías y medito en ternuras infinitas. Como no. canciones siempre te recordaré, siempre te recordaré. Cuando contemples la luna, recuerda que te adoré, que te adoré. Nuestras penas una a una y todos nuestros rencores para siempre olvidaré. Es triste la despedida, por eso con el alma entristecida te vengo a decir adiós. Adiós, mi nena querida. Nada importa que la ausencia nos separe para querernos los dos, para querernos los dos. Adiós, mis ojazos negros, en los que yo me miré, ay, me miré. Contigo en lo pobre que soy.

hacerme tan feliz. La vida nos enfrenta con momentos difíciles, momentos de dolor, momentos de desengaño, momentos en que creemos que amar no valió la pena, momentos en que nos arrepentimos de lo que hemos dado. No nos dejemos llevar por el impulso de esos momentos. No nos dejemos caer en un pozo sin fondo, el de la angustia. No nos dejemos arrebatar por un viento de odio. Es mejor esperar. Esperar que la herida cicatrice, que el desengaño se transforme en resignación. Entonces comprenderemos que es mejor no habernos arrepentido, porque lo que se dio con amor verdadero no admite devoluciones. Porque lo que se brindó con generosidad espiritual es ya patrimonio del otro. Que el otro, entonces, siga disfrutando de eso. Nosotros volveremos a encontrar el camino de la paz interior. Buscando un amor, es morena la chata preciosa que vengo buscando y se me huyó. ¿Por qué no quieres mirar las noches de luz? Thank you. besos y tus caricias, y tus caricias, mis sufrimientos. Aspirar la mística fragancia de tu dulce ser. Como yo te adoro, tú también, vida mía, quiéreme mucho. esa pasión que le inspiró tu corazón aquella noche que le di todo mi amor. Te perdí y desde entonces ya no sé vivir, y le pregunto a las estrellas si allá donde estás tú te acuerdas de mí. Thank you. ilusión es verte siempre mientras yo viva para arrullarte con mi canción. Cambiaste de cielo, yo lo comprendo. explico a mi corazón mi vergüenza de verte con otro amor que te dio lo que ya no te diera yo, que fallé como amante. Eso es precisamente lo que me atormenta, que no sé cómo explicárselo a mi corazón, que aún te sigue amando. Pero ¿cómo le explico a mi corazón cuando extraño en las noches tu piel, tu voz, y latiendo pregunte por qué razón tú de mí te alejas? Pero ¿cómo le explico a mi corazón mi vergüenza de verte con otro amor que te dio lo que ya no te diera yo, que fallé como amante? ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. decir que otro mejor te dé el amor que no te di. Que tengas suerte al partir, que nunca vayas a sufrir, que tengas paz y algo más, que seas feliz. Si yo no te di toda la felicidad, si yo no supe tu dicha conservar, te deseo paz, te deseo calor, te deseo amor. Tu corazón lo quiere así, de acuerdo estoy, te puedes ir. Que otro mejor